Aprende con Débora. Esta lección está diseñada para ayudarte a dominar el arte de saludar en francés, distinguiendo entre el trato formal e informal. Punto 1. La regla de oro. Tu o vous. En francés, la cortesía se dice la politesse. La politesse. Usamos tu, tu, de forma informal, con amigos, familiares y niños. Por ejemplo, salut, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Que significa, hola, ¿cómo estás? Y usamos vous, con desconocidos, jefes o personas mayores. Un ejemplo es, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Buenos días, ¿cómo está usted? Punto 2. Les salutations. Les salutations. Saludos de llegada. Para el día, bonjour. Bonjour. Buenos días o hola. Al caer el sol, bonsoir. Bonsoir. Buenas tardes o buenas noches. Entre amigos decimos salut. Salut. Hola. Y de forma muy cercana decimos coucou. Coucou. Hola o buenas. Al conocer a alguien decimos enchanté. Enchanté. Encantado. Punto 3. Prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles. Preguntar, ¿cómo estás? De forma formal. Comment allez-vous? Comment allez-vous? ¿Cómo está usted? Respuesta, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Estoy bien, gracias. De forma informal, ¿cómo vas-tu? ¿Cómo vas-tu? ¿Cómo estás tú? O simplemente, ¿ça va? ¿Ça va? ¿Todo bien? Si todo va genial, decimos, ça va super. Ça va super. Va super bien. Es todo por ahora. Recuerda practicar todos los días la pronunciación. Au revoir. Au revoir. Adiós.